voz fue lo primero que escuché. Luego entre tus brazos encontré seguridad. Mis lágrimas y heridas tú limpiaste. Me enseñaste a creer y a perdonar. Hoy doy gracias a Dios por tenerte, mamá. Qué dulce suena decir mamá. Qué bello suena decir te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor. Tu risa inundó efectos heredé de ti. Tus consejos y regaños me ayudaron a seguir. Manantial de alegría y fortaleza, me enseñaste a creer y a perdonar. Hoy doy gracias a Dios